Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Muy bien, acá estamos. Tercer bloque, A Nadie Le Gusta. En la 91.1 en FM Pocahuyo, la comunitaria del pueblo, retomando el aire de la comunitaria. Volvimos los sábados, repetimos como siempre los domingos. Bueno, vamos a tratar de seguir analizando un poco de esto que estábamos charlando, pero en el contexto que también se viene, que son las elecciones acá a nivel provincial, dentro de muy poquito, pero después ya vienen las nacionales. Primero las PASO, si es que va a haber PASO, pero entiendo que va a haber PASO. Después las generales, que van a decir quién es o no el presidente, la presidenta de la nación. Y como siempre, este programa sigue aportando el Tano, Marcelo Pascucio, desde Neuquén Capital. Y le preguntamos, che Tano, ¿a quién podemos llamar para analizar un poco todo esto? Todo esto en el marco también de lo que veníamos hablando recién, ¿no? Ya le contamos a Roberto Bachmann, que está del otro lado de la línea, que es sociólogo y director del Centro de Estudios de Opinión Pública, que en la tarde de ayer en la radio hicimos la presentación del libro Patagonia Rebelde 100 años. O sea, es un libro que hace una recopilación con distintos autores y análisis, básicamente, de los 100 años después de la Patagonia Rebelde, que se cumplieron hace ya 2 años. Y hasta recién estábamos con Adrián Moyano, con Gerardo Gioldi, analizando un poco qué pasó 100 años después, ¿no? Un poco de contexto, pero antes lo queremos saludar. Roberto, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día para todos ustedes, che. Bien, ¿vos? Bien, bien. ¿Aflojó el calor o sigue? Como... aflojó un poquito. ¿En serio? Hay un poquito de viento y se está nublando. Bueno. Y se viene la lluvia. Llegará el agua a Buenos Aires. Pero no creo que baje mucho la temperatura. Estamos... el daño de los cambios climáticos que se están produciendo es muy grave. La sequía también es producto de esto. Bueno... en un país que 100 años después de la Patagonia Rebelde todavía no resolvió, depende igualmente que hace 100 años atrás de la lluvia, ¿no? Qué loco, ¿no? No se han modernizado, no han dado ese valor agregado que necesitan los artículos primarios de la tierra para poder seguir produciendo cuando hay sequía, ¿no? O sea, tener sistemas de riegos adecuados. Roberto, ¿qué, para aquel vecino que no lo sabe, qué es el Centro de Estudios de Opinión Pública? Es una consultora de opinión pública que bueno, trabaja para medios de comunicación, para instituciones, para partidos políticos, que hace estudios de opinión pública sustancialmente, y también hace otro tipo de estudios más institucionales y de otro tipo. Hacemos las encuestas, que se conocen. Encuestas. Bien. Lo querés llamar de alguna manera, que no es solamente encuestas, ¿no? También hay entrevistas, también hay focus groups, pero hacemos fundamentalmente lo que la gente conoce más popularmente como encuestas, que son las que se publican, que son las que andan dando vueltas por las redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Sabés qué? Digo, tenemos un debate en la radio desde hace un tiempo, sí, esto en relación a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes escuchan radio, los jóvenes no están escuchando la radio. ¿Cómo se hacen hoy las encuestas, Roberto? Mira, se hacían de distinta manera. Algunos, bastantes años atrás, 30, 40 años atrás, solo se hacían lo que se llamaban encuestas presenciales, ¿no? Y se llaman todavía encuestas presenciales, que son entrevistas cara a cara en hogares, con una serie de requisitos muestrales muy estrictos. No podés ir a cualquier lado, elegís zona, la tenés que recorrer de una manera determinada. Con la llegada del teléfono, con la explosión del teléfono a partir de la década del 90, que todas las casas ya tuvieron teléfono, tener teléfono en una época en este país era un privilegio de pocos, ¿no? Totalmente, ¿sí? En los 90 empezaron a aparecer otras técnicas, aparecieron lo que se llamó las encuestas, y aparece también la computadora hogareña, digamos, que explota también y cambia notablemente el trabajo administrativo en las oficinas. Entonces aparecieron sistemas para hacer un sistema de teléfono con operador telefónico que se llama sistema CATI, que son encuestas asistidas por un computador donde el operador telefónico o encuestador telefónico tiene el cuestionario en una computadora y va contestando directamente sobre los temas que le pasa a la computadora, los saltos que se producen en las preguntas, si las opciones ya están ahí, se minimiza el error. Lo que pasa es que había un sesgo telefónico, que era mucha gente de clase baja no podía acceder al teléfono, por más que lo tuviese posible de utilizar. Entonces eran encuestas que tenían un poco de sesgo y había que tener mucho cuidado con eso y reforzar las muestras. Con el tiempo apareció otra técnica que hoy está, yo te diría, totalmente ya casi perimida y abandonada, que se llama IVR. Y el IVR son, alguna vez te habrán contado, o vos mismo habrás recibido tu teléfono una encuesta de ese tipo, que son una maquinita que te va con un disco que te dice el cuestionario y vos vas contestando las opciones. Ajá. Con algún número de teléfono. Uh-huh. Acá hay mucha gente que no la contestan. Es cierto que los jóvenes tienen menos tendencia a contestar que la gente de mayor edad, que hay que recorrer bastante para conseguirlos y que hay que lograr conseguirlos porque son muy importantes en la muestra, porque vos sabés que los jóvenes hoy representan un porcentaje muy importante de la población. Uh-huh. Especialmente para la intención de voto, en tanto y en cuanto que no solamente están desde 16 años en adelante, por más que no es obligatorio el voto de 16 a 18 años, pueden votar y muchos votan. Y hoy aparecen encuestas en el mundo de Internet. Esto pasa, y estas encuestas pueden ser de dos modos. Pueden ser directamente en redes, a través de pautas publicitarias, tal como si metes un aviso en Facebook o Instagram, o puede ser lo que se llama online, o sea que son consultoras que tienen base de datos, tienen un importante, esto es Big Data, ¿no es cierto? Tenés una importante base de datos y sobre esa base de datos obtenés primero una muestra y después resolvés la encuesta. Dan mejor resultado que las IVRs, siempre hay que tener algún presencial. Es así hoy como se hacen las encuestas, y las que más trascienden o son telefónicas, CATI, o son por redes, ¿no es cierto? Ya sea, como te dije antes, trabajando directamente en Facebook e Instagram, sacando avisos, que son encuestas en realidad, o teniendo base de datos propias, siempre y cuando la consultora tenga esa base de datos, claro. No es, que lleva tiempo conseguirla, claro. Te lo puedo asegurar, nosotros tenemos una, pero nos llevó muchos años armar esa base de datos, mucho esfuerzo además. Todo eso era más, ¿no?, apuntando a esto del Centro de Estudios de Opinión Pública, pero acá te pregunto como sociólogo. Sí. Pasaron, digo, el eje del programa hoy quizás es esto, la Patagonia Rebelde, ¿no? Pasaron 100 años y hoy agarrás un libertario y no es el gallego Soto. ¿Qué carajo nos pasó en el medio, vendría a ser? Pero mirá, ni siquiera me pongo solamente en los libertarios. Hoy agarrás los gremios de 1923, no, claro, son los gremios de... No es la Patagonia Rebelde. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pasó que se dieron varios fenómenos por aquí. La mal llamada grieta, porque la grieta sería como una raya divisoria, ¿no es cierto? Una, una raya de un ancho importante. En realidad lo que hay es una polarización, y esta polarización, primero, no es de Argentina solamente, es un fenómeno internacional. Ajá. Fíjate lo que está pasando en Brasil, lo que pasa, bueno, en los vecinos, ¿no? Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, fíjate lo que pasa en México, fíjate lo que pasa en Estados Unidos. Ahora Trump hoy saca un tuit que dice, me van a detener el miércoles, ¿no? Sigue presionando Trump, como Bolsonaro sigue presionando a Brasil, refugiado en Estados Unidos, dentro de esta derecha ultranza que quiere imponerse en todo el mundo. Fíjate lo que pasó en Italia, volvió a ganar el neofascismo. Está bien, era una candidata de 3% en una sociedad, digamos, política italiana muy atomizada, pero de 3% creció a 20 y pico% y armó alianzas y se convirtió en primera ministra de Italia. Wow. Neofascista, abiertamente neofascista. El crecimiento de Le Pen en Francia, el crecimiento de Vox, un partido directamente neofascista, profranquista. Y esta polarización que en algunas partes del mundo es entre el progresismo, porque ya no existe más la izquierda, digamos, uh-huh, ¿cierto? Uh-huh. Entre el progresismo y los de derecha, que puede ser en Argentina el peronismo versus el antiperonismo. Esto no es de ahora. Esto empezó desde la Revolución de Mayo, cuando esa sonada que aprovechó la caída de Fernando VII en España para apoderarse del gobierno en la colonia del Río de la Plata, en el reinato del Río de la Plata, donde había saavedristas y morenistas, donde había conservadores, digamos, y robertierristas, bueno, eso que después fue unitarios y federales, que después fue irigoyenistas y anti-irigoyenistas en la década del 30, que después fue peronistas y antiperonistas, y que hasta hoy sigue, ¿no es cierto?, pasando por la Revolución Libertadora y pasando por el retorno de la democracia, y que hoy sigue todo esto, cada vez se tensiona más. Y en Argentina, bueno, ese progresismo o esa izquierda tiene otro formato, que es el peronismo. Nada más que eso, con un peronismo que hoy por hoy funciona como una coalición por todas las divisiones que ha tenido en los últimos años y que hace mucho más difícil la conducción de un peronismo colegiado donde el peronismo históricamente siempre estuvo más atado a conducciones férreas, uh-huh, por así decirlo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero si miramos para atrás, bueno, estamos viendo que ahí también ocurrió que en el medio de todo esto, Perón, que fue el que en la década del 40, cuando Perón era secretario de Trabajo y Previsión, de un golpe militar también, uh-huh, el golpe militar de los coroneles se llamó, que fue un golpe militar que vino a terminar con la década infame, a terminar con la clase alta, digamos, ligada al campo. En ese momento era la carne el principal producto de exportación argentina. Vino a modernizarla, vino a desarrollar más YPF, la modernizó, creó la Fuerza Aérea. Argentina no tenía Fuerza Aérea hasta el año 43. Y Perón les metió en la cabeza a los sindicalistas, que eran todos hijos de anarquistas, uh-huh, o inmigrantes anarquistas, italianos, españoles, polacos, rusos, toda Europa, corrida por la pobreza, corrida mucho, mucho también por la Guerra Civil Española, aunque los hechos de la Patagonia fueron anteriores a la Guerra Civil Española, pero venían llegando muchos inmigrantes corridos por la pobreza con mucho anclaje anarquista, y Perón les hizo entender que no era una cuestión burocrática la que ellos tenían que pelear, que era, ellos querían que les reconozcan, que le den entidad a sus organizaciones sindicales, sino que tenía que haber una transformación política, que la política era la que transformaba, no el gremialismo, que el gremialismo era un arma de la política. Y así pasó, en ese momento aparecieron sindicatos fuertísimos, Empleados de Comercio era un sindicato muy fuerte, especialmente en la entonces Capital Federal. Y vos sabés que en el año 46 Perón ganó las elecciones en la Capital Federal. ¿Por qué? Porque el Sindicato de Empleados de Comercio militó para eso, ¿no es cierto? Y toda la clase media en ese momento de la Capital Federal votó a Perón en el año 46. Esto nunca volvió a pasar. Después ganó alguna vez el peronismo, pero por otras circunstancias. Y los gremialistas obviamente también se fueron aburguesando con el correr de los años. Esto es una realidad. Y creo que hoy, que es un momento muy bisagra de la Argentina, donde la Argentina necesita una renovación en la política, en la dirigencia política, en la dirigencia gremial, en la dirigencia social, en la dirigencia empresarial, necesita una renovación, necesita que otra generación llegue ahí y comience a renovar, a traer aires nuevos, y que no aparezcan más cisnes negros peligrosos como es la aparición de Javier Milei, que hoy, así, sin nada, con lo poco que dice, con esa expresión de casta política que a mí me provoca piel de gallina cada vez que la escucho. Pero él es parte de la... él quiere ser parte de la casta política, que es lo peor. Es que es así, esta es la gran contradicción. Pero mientras tanto, él crece hablando de la casta política. Porque entonces, él quiere ser presidente de la nación, por lo tanto va a ser, supuesto, el jefe de la casta política. Por supuesto. Y las cosas que está haciendo tienen que ver con la política. Él elige sus candidatos de acuerdo al dinero que traigan o a los votos que traigan. Entonces, está haciendo política, es una manera de hacer política. Lo que pasa es que aprovecha la crisis que tiene hoy la política y los políticos con la opinión pública y se mete en ese lugar, y hoy tiene una proyección de 20% de votos. Eso te iba a preguntar, ¿están vendiendo mucho humo o manejan muy, vendría a ser, venden humo que dicen que no sé qué, o manejan muy bien los medios de comunicación, las redes y demás, para decir cosas que no son? ¿Cuál es el análisis? Mirá, es cierto que manejan medios, es cierto que tienen... Pero más allá del humo que puedan vender, que venden humo, más allá del miedo que puedan dar, más allá de que el establishment los mira de reojo, ¿no es cierto? No creas que el establishment los mira muy contentos. Esos aparatos ideológicos del Estado, que hoy son el establishment, que son parte del aparato del Poder Judicial, parte importante, incluí la Corte, incluí, bueno, Comodoro Py en la mayor parte, y los medios de comunicación hegemónicos, los miran de reojo, sigue creciendo, parecía que había caído porque habló demasiado, dio definiciones que no debería haber dado, lo calmaron, no habla más de cosas políticas como decir que está a favor de la venta de órganos y de no... Pero candidatos suyos, el otro día está circulando en redes, creo que lo habrás visto, una publicidad de Ricardo Bussi, que es el hijo del represor tucumano, que habla de la libre portación de armas. Sí. Entonces, estas cosas te causan un poco de resquemor, te causan un poco de inquietud, si querés llamarlo, y mucha población se preocupa, y cuando esto pasa, no le conviene a él. Él habla desde la necesidad de buscar una renovación de la clase política y desde los fracasos que ha tenido la economía, probando por todos los lados, ¿no es cierto? Pasamos por los militares, pasamos por los civiles, pasamos por el peronismo y después pasamos por el radicalismo, cuando en el 83 supo leer ese radicalismo con Alfonsín a la cabeza, mucho mejor el retorno de la democracia. Pero después fracasó, volvió al peronismo con un formato extraño, ¿no es cierto? Pero populismo político y liberalismo económico con Domingo Felipe Cavallo, estoy hablando de Carlos Menem. Cayó Menem, vinieron los radicales, de la Rúa fracasaron porque no tuvieron iba a decir una mala palabra. Dígala. Las bolas necesarias para romper la convertibilidad, no le alcanzaron los cojones. Uh-huh. Y después llegó un peronista, Dualde, y rompió la convertibilidad y la Argentina pasó a otra etapa y Kirchner llegó a ser presidente con apenas el 22% de los votos. Menem, al bajarse del balotaje, no le dio la posibilidad de hacer crecer su legitimidad al 65-70%, que es como iba a ganar el balotaje Kirchner. No le importó, siguió adelante y construyó, fueron 4 años de crecimiento económico, de superávit gemelos. Bueno, pasó lo que pasó, Kirchner falleció, Cristina, y pasó, vino el 2015, que fue un desastre, digamos, que fue una elección terrible en la provincia de Buenos Aires, con una interna que desangró al peronismo en la provincia de Buenos Aires, y bueno, los 4 años de Macri que dejaron una, que es lo que dicen muchos allegados a Alberto, que es verdad, ¿visto? Dejó las 3 pandemias, ¿no es cierto? La pandemia económica, que tiene que ver con el desastre de la gestión de Macri. Después vino la pandemia del COVID, que dejó muertos, que dejó una actividad industrial, comercial, profesional por el piso, la cuarentena, que fue la única solución hasta que las vacunas comenzaron a generar las defensas necesarias. Conseguir la vacuna no fue fácil, y después vino la otra pandemia, ¿no? La tercera pandemia, que fue la guerra, porque la guerra despertó al gigante dormido, que son los commodities. Ustedes ahí en Neuquén saben lo que significa Vaca Muerta, y Vaca Muerta no está dando lo que debería dar, ¿no es cierto? Cuando la Vaca Muerta dé lo que debería dar, y si llega un gobierno a Neuquén, que con diferente signo al Movimiento Popular Neuquino, y distribuye con mejor criterio las regalías que la provincia obtiene de esa Vaca Muerta, yo creo que en Neuquén van a cambiar mucho las cosas. Roberto, la última para dejarte. ¿Por qué le pega tanto a los pibes este nuevo libertarismo que no tiene nada que ver con el anarquismo y con la libertad? Porque son de derecha. Porque estos pibes, porque muchos pibes que se enganchaban con los libertarios, pensaban que la palabra libertario estaba más relacionada con las libertades, ¿cierto? Uh-huh. Entonces pensaban muchos chicos, te lo digo, por ahí pensaban que este señor iba a pelear por la liberalización del porro, como pasa en Uruguay, ¿no es cierto? O como pasa en Holanda o en los países escandinavos. Y resulta que cuando empezó a ver que este pibe no le gusta el porro, que este pibe no está a favor del aborto ni de la interrupción voluntaria libre, ¿no es cierto? Que hay una inquina en contra del feminismo y de las mujeres tremendo. En contra del feminismo, de los de las organizaciones de libertad sexual, de libertad de ideas. Es un tipo de derecha, de extrema derecha. Está relacionado con lo que en Estados Unidos se llama el Tea Party, que lo llaman Tea Party porque reivindican los que al inicio de la revolución norteamericana, que le dio la libertad a Estados Unidos, que fueron los que tiraron el té en el puerto de Boston al mar antes de pagar impuestos. Y esta extrema derecha económica, el Tea Party, es lo que justifica. Pero estos no son verdaderos liberales. El liberal es el liberal económica y políticamente. Estos son liberales económicamente, pero no son liberales políticamente. Entonces, en la medida que fue pasando esto que yo te dije, que la gente empezó a meterse gente a ver que el cisne negro era una posibilidad de cambio, y esto se fue metiendo en gente que de toda edad, que estaba muy enojada con la política y los políticos, y no tanto en los jóvenes, que hoy buscan otras opciones y que el peronismo sigue siendo una opción importante dentro de los jóvenes. Eso ha cambiado mucho y tiene que seguir cambiando. Por eso estos libertarios Hoy están ganando adeptos en gente de todas las edades, en gente también de, no solamente de las grandes ciudades, sino del interior más profundo de la Argentina, que quieren que haya una renovación generacional y creen que Milei se las va a dar. Yo sé que están muy equivocados, pero bueno, no hay otra verdad que la única verdad es la realidad. Uh-huh. Roberto, te mandamos un abrazo muy grande y muchísimas gracias por la participación en el programa. Un abrazo para todos. Cuídate, hasta luego. Chao, igualmente. Ahí estaba Roberto Bachmann, sociólogo y director del Centro de Estudios de Opinión Pública, tratando de analizar un poco, ¿no?, de qué es esto de los nuevos libertarios que están muy lejos de aquellos que se levantaban con la protesta hace 100 años atrás por sus malas condiciones laborales. ¿Qué dijo? Digo, porque capaz que te lo perdiste y es normal a veces con la vorágine del día, de la semana. ¿Qué dijo Bussi, el hijo de Antonio Domingo Bussi, dictador de la provincia de Tucumán, ahora aliado a estos nuevos libertarios? El ex diputado Bussi, hijo del genocida Antonio Domingo, es candidato a gobernador de Tucumán para el nunca bien insultado Javier Milei. Ricardito, conocido apologista de la dictadura, tuvo la idea de realizar un spot de campaña más que criticable, vomitable. En él se alternan imágenes de hechos violentos, robos, asaltos, con otras del propio Ricardito dirigiéndose a un polígono de tiro para, finalmente, disparar contra un blanco en forma humana y apostar a la libre portación y uso de armas. Defendamos a nuestra familia de los delincuentes. Sí a la portación legal y libre de armas. Anda para allá, bobo. Anda para allá. Ahí está, ese muchacho es quien está con Javier Milei. Resistencia suburbana, explotación obrera. Cuatro niños pequeños para alimentar. Tiene cuatro niños pequeños para educar. Pero siempre hay que pagar tantos impuestos. Pero siempre hay que pagar tantos impuestos. Es por eso que le digo a que ocupa y el sillón, que ya es hora de aflojar, que aquí abajo es el focón y que la plata que usted le paga no los alimenta. La plata que usted le paga no los alimenta. Mira que abajo que dura se pone la vida. Es muy poco lo que entra y se va enseguida. Cuatro niños pequeñitos para alimentar. Cuatro niños pequeñitos para alimentar. Y la plata que ustedes malgastan es la plata nuestra. La plata que ustedes malgastan es la plata nuestra. Viven rodeados de lujo con plata ajena. Y mis hermanos se matan por unas monedas. Es por eso que le digo a que ocupa y el sillón, que ya es hora de aflojar o habrá pronto una reacción. Y sí, tendrá que dar respuesta. Entonces sí, tenemos que dar respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas. Sí, tenemos que dar respuestas. We'll be right back. escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.